la primera mañana de la radio recibimos a Luis Constantini para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Luis, ¿cómo te va? Buen lunes. ¿Cómo estás, Jorge? Buen comienzo de semana para vos también. ¿Cómo estás? Muy bien estamos, ¿eh? La verdad, contentos, felices de venir a trabajar como todos los lunes a la mañana, ¿eh? Después de tener un fin de semana con mucha actividad. Después de un merecido descanso. ¿Eh? ¿Cómo? Después de un merecido descanso. No. No es merecido el descanso. No, no hubo descanso. No hubo descanso. Bueno. No hubo descanso. Pero bueno, no importa. Es otra actitud la de uno los fines de semana. Sí, igual eso de que el trabajo de salud es puro cuento. Mentira. Sí. Mentira. Ya, quédese tranquilo. Yo también le digo que estoy muy buen humor, con la alegría de los que miran todo desde arriba. Uh-huh. Bueno, así que no me puedo quejar. Bueno. Bien, estudiantes, ¿eh? Sí, fantástico. Bueno. Usted sabe que tuvimos la posibilidad de ir al gasómetro. Para intrépido solamente, ¿eh? Ir al gasómetro. No es para cualquiera. No. Ah, no, yo le digo que al lado mío estaba Rambo y le afanaron el cuchillo, el arco y la flecha, ¿no? Una cosa. Tremendo. Tremendo. Bravo, ¿no? Y sobre todo por el barrio privado que está al lado, bastante complicado. Un barrio privado de luz, de agua, de cloacas, de todo, ¿no? Una cosa que no se puede creer. Pero bueno, hemos llegado sanos y salvos, por suerte. Bueno, está bueno eso de poder volver. Sí, sí. Es lo que uno más anhela, más sí. Cuando se viene con un triunfo. Sí, sí. Es sí. Peor. Tal cual, tal cual. Pero bueno, pues pasa en todos los estadios, ¿no? Casi todos. En varios, en varios. El de San Lorenzo es más característico. Uh-huh. ¿Vio usted la película esta del último hombre? Que trabaja el morocho este muy conocido, que hay unos zombies y se queda aislado en Nueva York. No, el último sobreviviente o algo de eso, que sí, cuando sí, baja sí. La luz aparecen, cuando se empieza a hacer de noche aparecen estos zombies que se lo quieren comer. Sí. Bueno, en la cancha de San Lorenzo es más o menos lo mismo. Desaparece el sol y aparecen todas gorritas en el horizonte que uno va viendo. Sí, sí. Es como los dibujitos. Claro, y Will Smith. Will Smith. Esa es la película. Bueno, algo pasa más o menos ahí en la cancha de San Lorenzo. Bueno, mira vos. Sí. Bueno, mi amigo. Me alegro que empiece con buena onda la semana. Como siempre. Que esté todo pum para arriba. Bueno. Pero bueno, así estamos. Igual le digo que iba con algunos muchachos que no eran muy valientes, que digamos. Ah, ¿no? Claro. Sobre todo por los comentarios que se hacían en el viaje, ¿no? Usted uh-huh. sabe que entre la policía de la provincia y la policía federal, bueno, le hicieron más cacheo al micro hasta el aire de las cubiertas le controlaron. Sí, sí. 20 minutos del primer tiempo no habíamos llegado todavía. Y el golpe, una cosa de loco. Bueno, para eso está la televisión. Sí, sí. Pues, lo vi cuando llegué a casa. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno. ¿Vamos a lo nuestro? Muy tranquilo todo, Jorge, por suerte, ¿eh? Buenas condiciones climáticas, no hay niebla, no hay ninguna cuestión en cuanto al clima que pueda complicar a los conductores. Asfalto totalmente seco. Circulación mayor hacia la zona centro de la provincia, la ruta nacional 226. Y en la ruta 3 y 5 el panorama climático es exactamente igual, pero con incremento de circulación en la zona de Cañuelas y Luján, respectivamente. Tenemos que informarle a los conductores, sobre todo a aquellos que viajen a Capital Federal, que tengan en cuenta que hoy aumentaron los peajes. Exacto. En Autopista La Plata, Buenos Aires, Panamericana, Acceso Este, Rechera, incremento que se suma a los ajustes que rigen desde el viernes en la autovía 2, en la ruta 11, en las autopistas urbanas, para decir que aumentaron los peajes en todos lados. Bien. Por ejemplo, le digo a usted que es un habitué de viajar a La Plata, uh-huh. si viene en auto ahora va a tener que pagar 2,20 uh-huh. contra el 1,90 que se venía pagando, y bueno, el resto de las categorías con el incremento que oscila según la cantidad de ejes entre 4 pesos 40 y 11 pesos. Uh-huh. Así que los conductores tengan en cuenta el dato, sobre todo con las moneditas, ¿no? Que es con lo que más se complica. Tal cual. Bueno, iremos juntando moneditas para cuando viajemos. Junte, y venga rápido, a ver si me trae lo que me prometió. Pues tiene razón, ¿eh? Bueno, dos cosas le voy a decir. Sí. Usted sabe que tengo dos amigos acá en La Plata que están cumpliendo años en el día de hoy. ¿Quién? No, uno es Daniel Gamayo, hombre de Radio Provincia, y el otro es José María Ficina, hombre de FM Cielo de La Plata. Sí. Le voy a decir dos cosas nada más. A ver. 56 y 42. Todo lo que le digo porque usted es mi amigo.